por la propuesta de la representación permanente de la República Popular Democrática de Corea ante la ONU. La reunión del Comité de las Naciones Unidas de Relación con Países Patrocinadores se efectuó en la sede de la ONU el día 13. En la cita se debatió el caso de arrebato de Norteamérica sobre la correspondencia diplomática de la representación permanente de Corea ante la ONU sucedido hace poco. El consejero de la representación coreana explicó el proceso de ese incidente y criticó y condenó esa extorsión como imperdonable violación de la soberanía sobre Corea y la cruel provocación que viola el derecho internacional. La correspondencia diplomática tiene la inviolabilidad y el derecho de protección según el Acuerdo 27 del Convenio de Viena sobre las relaciones diplomáticas, apuntó el coreano y prosiguió. Inmediatamente después del incidente, el Departamento de Estado norteamericano expresó que pedía disculpa oficial al respecto, pero bajo tales o cuales pretextos posterga de continuo la devolución del documento diplomático. Esta provocación norteamericana patentiza a qué altura ha llegado la política hostil hacia Corea de ese país y revela sin tapujos ante el mundo la insolencia y descaro de él que actúa de modo indecente sin tener en cuenta hasta el derecho internacional. El Comité de las Naciones Unidas de Relación con Países Patrocinadores debe deliberar la gravedad del presente caso y la responsabilidad sobre sus graves secuelas al gobierno estadounidense. Exijo a Estados Unidos de América devolver sin demora y de modo incondicional la correspondencia diplomática que usurpó él y tomar medidas prácticas para no cometer otra vez la violación de la soberanía del país miembro de la ONU. El delegado de Chipre ante la ONU, que es presidente de la reunión de dicho comité internacional, otros de muchos países como China, Rusia, Cuba, Irán y Siria censuraron la usurpación de la correspondencia diplomática coreana como crimen grave y nunca perdonable. Ellos demandaron que, tal como exige la parte coreana, Norteamérica pida excusa oficial sobre la violación de la soberanía, devolver sin demora esa correspondencia en cuestión y que el país americano debe respetar el Convenio de Viena sobre las relaciones diplomáticas, la seguridad personal y la inviolabilidad de las correspondencias diplomáticas de todas las delegaciones que vienen a Estados Unidos para asistir a reuniones de la ONU.